Buenas noches, el profesor Roberto Castro. Nos presentamos con nombre y medio, por favor, levantamos la mano. Hola, profe, buenas noches. Alejandro Medina, Radio Televisión de Aguascalientes. ¿Qué le deja enfrentar a este Necaxa? Y nosotros, como prensa, ¿qué tan favorito es para la liguilla? Pues nos deja tristes a nosotros, principalmente por cómo se dio la circunstancia del partido. Y vaya, sí, es un gran equipo. Yo creo que son de los aspirantes para pelear no solo el título de este torneo, sino el ascenso. Tienen muy grandes jugadores, bien dirigido. Entonces nos enfrentamos a, se puede decir, un monstruo en la división. Y entonces hoy nos tocó perder de esa manera tan contundente. ¿Alguien más? Vale, profe. ¿Todo? Gracias.